Seen her walk out the club, showing off her sexy flow. T-Y. Sexy flow. That's right. Una chiquita caliente, me enamoré de sus ojos, de sus ojos. Y ahora se va. Vamos a mi planeta, preparen mi ropa, traje a Singapur, los de la NASA, estamos en la casa. Síguelo. Ranqueao.com.